Me parece que ahora sí tenemos enganchado al diputado Heller. Carlos, ¿estás allí? ¿Qué tal, Jorge? Buen día y buen año. Buen día, buen año. Mil disculpas que estamos haciendo aquí cambios tecnológicos, adaptándolos a los... Bueno, serán para bien, así esperemos, que no... Esperemos eso. No sé si vos llegaste a escuchar cuando te colocamos... la apuesta de la espina. La vamos a colocar de vuelta a la espina haciendo la apuesta del lechón. Me arriesgo acá a decir que el año que viene vamos a tener una inflación de tres dígitos y le juego un lechón a más de uno. Va Heller, va una apuesta. Tomo una sola porque no tengo tanto patrimonio. No, le tomo la apuesta, le acepto la apuesta. Bueno, o sea, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y va a ser el lechón que con más ganas pagaré si el gobierno logra bajar la inflación. Y yo me arriesgo. Entonces, decime, Carlos, finalmente... Te aclaro que no escuché lo que me pusiste al aire. Bueno, era la espina... No importa, tratemos de avanzar igual. Era la espina tomando la apuesta del lechón, y la pregunta era... si finalmente te mando el lechón, ¿vos te pagó el lechón? No, pero quiero aclarar una cosa, porque la espina dice, yo volví de vacaciones ayer y la verdad que todavía no fui al diario de sesiones, a la versión taquigráfica, pero la espina dice que en realidad él dijo la inflación del año que viene. Vos sabés que yo tengo acá la revista Noticias del viernes 13 de febrero, que textualmente transcribe que la espina habría dicho, yo me arriesgo a decir que vamos a tener una inflación de tres dígitos y le juego un lechón a más de uno, y que eso es lo que yo le acepté. Y él sacó un tuit, quiero ser totalmente transparente, porque además el tema es un hecho político, el lechón no es lo importante, que él se refería a la inflación del año este que ha comenzado, el 2023. Creo que no da para mucho más. También yo quiero hacer una aclaración allí, Jorge, porque algún comentarista además dijo que yo había festejado el 95%. Yo en ningún momento, nunca se puede festejar, no hay nada para festejar. La Argentina tiene un drama con el tema de la inflación y el gobierno se fijó objetivos. Un primer objetivo era que en este año que terminó no se llegara a los tres dígitos. Un segundo objetivo, el que está vigente este año, que es el que hemos aprobado en el presupuesto, que la inflación no supere el 60%. Y uno puede decir, si llegamos a fin de año y el 60%, ¿qué hay para festejar? Sigue siendo un número altísimo. Bueno, habrá para festejar que hay un presupuesto, que es una ley, que se ha logrado que se cumpla en un proceso de salir de una situación dramática como la que tiene la Argentina con el tema de la inflación y de todos los desajustes que eso significa para la economía, y que lo pueda hacer con un gradualismo y un proceso que no implique medidas drásticas que tienen enormes costos para la sociedad, como ha pasado en otras oportunidades cuando se trató de aplicar políticas drásticas antiinflacionarias, fuertes devaluaciones, cosas por el estilo. Entonces, en realidad, el fondo de la cuestión tiene que ver con qué política se trata de salir de esta situación, y eso es lo que estábamos discutiendo con la espina, y de verdad esa es la discusión de fondo. A ver, entonces, hablemos de 2023, dejemos atrás 2022. Vos decís llegar al 60%. Esto te plantearía una inflación menor que la actual, porque hoy tenemos alrededor del 5%, lo que combinado da 80. 60 es 4 todos los meses. Exacto. Y 4 está... a la 12 da 60, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Es decir, es que si vos tenés 4% todos los meses, el acumulado da 60. Y el acumulado actual te daría 80, o sea que para llegar al 60 habría que tener algunos meses por debajo de 4 para poder compensar los meses por arriba de 4. No, el acumulado actual no existe, porque estamos hablando del acumulado del año 2023. No, digo, los meses más altos van a ir desapareciendo y se van a ir incorporando los nuevos, Jorge. Claro, por eso digo, pues si proyectáramos la foto de hoy de 5%, para todo el año 2023 daría 80. Ahora, lo que vos estás presuponiendo es que va a haber meses de 4 y algunos meses de 3 para llegar al 60. Sí, señor. Yo no estoy presuponiendo, es lo que hemos aprobado por amplísima mayoría en el Congreso de la Nación cuando aprobamos el presupuesto para el año 2023. El presupuesto del 2023 está pensado, está diseñado con una inflación de 60 y con una inflación plurianual, porque en el presupuesto siempre se proyecta la expectativa para los años siguientes, de memoria lo digo, espero no equivocarme, de 44 en el 24 y de 33 en el 25. Es decir, un proceso de ir saliendo con gradualidad que no implique shocks con todas las implicancias, insisto, graves que suelen tener los shocks antiinflacionarios. Te entiendo. Decime, si la FINA te propusiera otra apuesta respecto de las posibilidades de que la inflación quede en el 60%, ¿la tomarías? ¿Crees que es...? Desde luego. Yo te voy a decir una cosa y espero que no se tome como un aviso. Uh-huh. El famoso relevamiento de expectativas que hace el Banco Central... Uh-huh. Que malamente se suele decir el Banco Central opina que, y en realidad es un promedio de creo que 60 consultoras y entidades financieras y demás que opinan, el REM famoso. Uh-huh. En el REM del 2023, el equipo que trabaja conmigo en el Banco Credicop proyecta menos que esos 57, creo que proyecta. Quiero decirte, y insisto, espero que no se tome como un aviso, que este equipo de trabajo lejos es el que tiene acumulado mayor cantidad de aciertos en el REM. Es decir, por ejemplo, tiene 31 primeros puestos a diciembre, te digo, a noviembre, porque no conozco los datos todavía de diciembre. Tenía 31 primeros puestos y el que le seguía, que creo que era Broda, tenía 13. Es decir, que tan mal no nos ha ido con nuestras estimaciones de cómo van a ser cómo va a funcionar la economía y las distintas variables. Así que sí, no hay ninguna razón, Jorge. La inflación de la Argentina es una cosa muy extraña, porque en un momento como este, si vos observás las distintas variables, la Argentina tiene superávit de balanza comercial, la Argentina tiene su deuda renegociada en totalidad, con plazo como para poder ir resolviendo. La Argentina tiene en marcha una cantidad de proyectos estratégicos que deberían ser generadores de importantísimos ingresos de divisas. La Argentina tiene un tipo de cambio oficial con el que se realizan todas las importaciones, que viene marchando pari passu con la inflación, viene detrás y no por delante. La Argentina viene manejando su enorme deuda en pesos. El año pasado logró refinanciaciones por el 145%, es decir, un 45% más de lo que venció, lo que achicó las necesidades de emitir para cubrir el déficit fiscal. Viene cumpliendo con las pautas que asumió con el Fondo Monetario en la refinanciación de esa deuda monstruosa que heredó del gobierno anterior. Es decir, no hay una razón para que tengamos una inflación como la que tenemos, excepto la puja distributiva y la especulación sobre que esto no se va a cumplir. Entonces, un empresario importa 3 veces lo que necesita porque supone que si hay una devaluación va a estar estoqueado y va a tener una ganancia extraordinaria. O que cuando tenga que reponer va a haber en el medio una devaluación y entonces se cubre. Y todas esas situaciones van generando todo este fenómeno loco de una inflación de estos niveles como los que tenemos en la Argentina. Ahora, finalmente, la realidad se termina imponiendo. Si se terminara cumpliendo el pronóstico que ustedes tienen de menos del 60%, del 57%, las expectativas se desarmarían. Deberían, pero bueno, las expectativas no son siempre simplemente estados de ánimo, también son intereses. Cuando yo hablo de puja distributiva, es qué parte de la torta se queda cada uno. Ayer leía yo un informe de Oxfam que no hablaba de la Argentina sino del mundo y mostraba cómo desde la pandemia para acá se ha acentuado la acumulación de riqueza en pocas manos, y decía que la ganancia de los 1.000 millonarios en dólares se acrecienta a un ritmo de 2.700 millones de dólares por día. Es decir, el tema a veces no es que no hay, sino cómo está distribuido, ¿no? A ver, si te interpreto, vos lo que decís es que esa puja distributiva que se da a nivel mundial a partir de la pandemia, que fue regresiva en cuanto a la distribución, sí, de la renta, es parte también de la explicación de la inflación mundial. Así es, no tengo ninguna duda que es parte de la inflación mundial, porque en este proceso de la inflación mundial aparece concomitantemente este otro fenómeno de algunos sectores, los sectores vinculados a la producción de energía, a la producción de alimentos y demás, que han incrementado de manera sustancial sus ganancias. Entiendo perfectamente. Decime ahora, te llevo al terreno político. Abrimos el programa hoy con una nota de tapa del País de España de este domingo sobre la democracia en crisis, a partir de lo de Brasil y la cantidad de presidentes que no han recibido la banda o el bastón presidencial o los atributos de mando de su predecesor, algo que no sucedía en el pasado, como síntoma de esta crisis democrática, y un aumento de la valoración de las autocracias por las poblaciones de países democráticos. Y esto que viene alertando desde hace tiempo Jaime Durán Barba, de que las sociedades están prefiriendo cada vez más a políticos, podríamos decir, es un poco estrafalario, para decirlo de alguna manera, como pudo haber sido Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y en la Argentina, lo que podría representar Milei. Y ayer entrevistamos a gente de Juntos por el Cambio que planteaba la hipótesis de una, podríamos decir, un balotaje entre Macri y Milei. ¿Tu visión de la política respecto de cómo la economía le va a generar oportunidades al Frente de Todos para ser competitivo? ¿Cuál es? ¿Ves un Frente de Todos competitivo? Sí, absolutamente. A ver, las elecciones del 2021, última referencia que tenemos real, más allá de todos los pronosticadores, el Frente de Todos tuvo una merma de votos que fue de la mano de una menor cantidad de gente que fue a votar, no de un trasvasamiento de votos que pasaron para otro lado. Si vos mirás objetivamente los datos de las elecciones de medio término del 2021, nosotros descendimos en la cantidad de votos, pero no aumentaron otros en su lugar, o si aumentaron fue muy poco, y lo que hubo en realidad es una menor participación. Cuando mirás esa menor participación, ves un foco importantísimo en el conurbano. Y uno podría decir que ahí hay un sector de la ciudadanía fuertemente afectado por todo lo que pasó, por la pandemia, por los problemas de la inflación, etcétera, etcétera, que expresó su descontento y su enojo no cambiando de bando, sino no yendo a votar. Yo creo que eso es algo que no se está teniendo en cuenta, y creo que ese es un factor que va a ser determinante para el resultado de las próximas elecciones. ¿Cómo se va a comportar ese electorado que por su magnitud termina teniendo un peso decisivo en el resultado final de las elecciones? Creo que hubo 4 millones de votos menos en el conurbano en las elecciones del 2021, digo un número así redondo. En la medida en que las políticas que se están llevando a cabo vayan dando resultados, estamos en una situación compleja, pero al mismo tiempo estamos en un altísimo nivel de uso de capacidad instalada, en un altísimo nivel de gente que tiene trabajo. Creo que estamos en uno de los niveles más altos de la historia de gente que tiene trabajo. Dentro de eso hay un montón que tiene un trabajo insuficientemente remunerado, pero que ha dejado de ser desocupado y que ha pasado a tener trabajo. Se han mejorado innumerables cuestiones que tienen que ver con las necesidades básicas y satisfechas de amplísimos sectores de la población. Y yo creo que cuando todo esto lo pongamos en debate seriamente en la política, va a haber mucha gente que no va a querer volver a una situación como la que la Argentina vivió entre el 2016 y el 2019 de pérdida de derechos, porque acá hay que tener en cuenta que todo esto que estamos hablando se inicia en esos 4 años de la gestión del gobierno de Macri, que es cuando el país se endeuda, cuando el desempleo llega al 20%, cuando el uso de la capacidad instalada se pone en los niveles más bajos, cuando se produce el cierre de más de 20.000 pequeñas empresas. Todo eso pasó en esos años, antes de la pandemia. Después vino, por eso yo siempre hablo de las dos pandemias, de la pandemia neoliberal y de la pandemia sanitaria. Y la Argentina está sufriendo todavía los efectos de las dos. Carlos, es plausible lo que vos planteás. De hecho, cada elección de medio término... Hola. ¿Me escuchás, Carlos? Hola. ¿Me escuchás, Carlos? Te escucho, sí. Te decía que lo que vos planteás es plausible respecto de que la menor cantidad de votos del Frente de Todos no fue para Juntos por el Cambio, y que fue menos gente que votó. Ahora, siempre en las elecciones de medio término se vota menos que en las elecciones, sí, presidenciales. Y un elemento más que valdría poner en discusión tu pronóstico es que en 2021 todavía la inflación no había generado la pérdida de salario real que tiene todo aquel que no tiene paritaria, que sí generó en 2022. Es decir, la pregunta es si la situación de la gente es peor hoy que en 2021. No creo. Yo creo que, a ver, la gente, hay mucha gente que no está bien, uh-huh, o directamente que está mal, pero hay muchísima gente que hoy está menos mal que hace 2 años. Hay un proceso positivo, indudablemente. Y ya no te voy a hablar de los indicadores de las clases medias de la Argentina, que son numerosísimas, de que tenemos récord de gente de vacaciones, que tenemos indicadores. Vos vivís en esta ciudad igual que yo, a veces nos encontramos en algún lado. Cuesta a veces conseguir una mesa donde sentarse a comer, en un restaurante. Está todo explotado, los espectáculos están a full, hay una cantidad de cuestiones que muestran que hay muchísima gente que le mejoró la situación, bueno, la cantidad de gente que está viajando incluso al exterior, con todas las críticas que se hace de los tipos de cambio y demás, estamos en niveles altísimos de turistas otra vez, de argentinos que viajan. Obviamente que no son esos los que tienen los problemas y a los que les afectan los bajos salarios, pero en general son síntomas de una economía que se está recuperando. Massa dijo el otro día en un reportaje que creía que el 2022 va a cerrar con 5,5 de crecimiento del PBI, lo que nos pondría entre uno de los países del mundo que más creció su PBI después de haber crecido 10 y medio, algo así, en el 2021. Es decir, hay una recuperación que se está produciendo, y este año nosotros tenemos presupuestado 2% de crecimiento, que es bajo, pero que si miramos los pronósticos que hace el Banco Mundial, el Fondo, la OIT y todo respecto de la CEPAL, de la evolución de la economía mundial, seguiría siendo un crecimiento vigoroso comparado con lo que pasa en el mundo en general. Se está diciendo que Estados Unidos prácticamente va a crecer 0.5%, que Europa va a crecer 0%, es decir, se habla de un fenómeno de recesión global o de desaceleración global, para no llamarla recesión, que no se puede dejar de tener en cuenta a la hora de ver el contexto, porque eso después influye. Entonces, si miramos todos los datos, yo te diría que estamos en un proceso que está funcionando aceptablemente bien, y que es en esta dirección por donde se sale de la crisis y no cambiando de rumbo. Carlos Heller, muchísimas gracias. Fue un gusto hablar con vos en el comienzo del año. Te deseamos lo mejor para todo este año y te mandamos un fuerte abrazo. Y para mí siempre, vos sabés que es un gusto hacer notas con vos, porque se permite reflexionar y yo me siento muy cómodo. Así que gracias. Muchas gracias a vos. Un abrazo.